Manual Radial, permacultura en tus manos. Bueno, y en Manual Radial, entonces vamos a conversar sobre herramientas para el desarrollo de la inteligencia emocional. Específicamente estamos pensando en las niñas en la casa con adultos que están teniendo que acompañarles en su proceso de aprendizaje, pero esto vale para la vida, para niñas y para adultos. Para todos nosotros. Sí. Entonces, el primer dato es que para abordar la inteligencia emocional, la adulta que está a cargo del proceso de aprendizaje de las niñas tiene que hacerse a sí misma, primero, estas siguientes preguntas. ¿Reconozco mis emociones? Chuta. Sí, porque no podemos trabajar y acompañar a otros en sus emociones si nosotras no tenemos claro qué estamos sintiendo. Por ejemplo, ¿es lo mismo la ira al enojo? Por ejemplo. La felicidad entonces, al, no sé. Anotar en una lista qué emociones siento y cuáles de esas me molestan. Ya. ¡Ay! Voy a tomar nota. ¿Y cómo las puedo canalizar sin reprimir? O sea, si tengo pena, o si tengo miedo, o si tengo rabia, ¿qué es lo que hago, puedo hacer para sentirme mejor? Y que no le haga daño a los demás y que tampoco yo me las reprima y me tenga que quedar con eso adentro. Y luego, reconozco las emociones de los demás. Y empiezo a hacer estas preguntas a la gente que está en mi entorno, para que en la casa tengamos un ambiente emocional más saludable. Entonces, empiezo a preguntar a las niñas, o a mi pareja o parejo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? En vez de preguntar, ¿qué has hecho en la escuela cuando iban a la escuela? ¡Oh, pero qué tremendo esto! Yo nunca pregunto, ¿cómo te sentiste hoy? Tremenda pregunta. Siempre quisiste, ah, ya, qué bueno. Y entonces, con ese ejercicio, empezamos a practicar la empatía. Sí. ¿Cómo se siente el otro? Oh, ¿verdad que le pasó esto? Y claro, se sintió así, y yo quizás no me había dado cuenta. Oye, y esto para los para las niñas, los niños y los niñes. Preguntarle a ellos, ¿cómo te sentiste hoy? Puede ser súper revelador. Muy. Porque te pueden decir, no muy bien. ¡Chan, chan! ¿Y por qué? ¡Claro! ¡Cuéntame! Entonces, lo importante es apoyar a las demás personas escuchándoles sin juzgar y sin consejos, sin paternalismos, sino escuchar con atención y con interés y generar empatía, intentar entender a la otra persona. Hagamos estos ejercicios. Oh, yo creo que uno se puede volver una súper buena persona. Totalmente. Y a partir de aquí podemos, de estas conversaciones, podemos generar algunos ejercicios que nos van a ayudar a canalizar estas emociones y a entenderlas. Entonces podemos hacer, por ejemplo, geometría sagrada o mandalas y decidir, por ejemplo, voy a dibujar mi miedo, voy a dibujar mi enojo. Y con geometría y con simbolismos que nosotros podemos ir creando, vamos a crear, por ejemplo, un símbolo que nos proteja de estas situaciones que nos dan miedo, por ejemplo. Oye, qué tremendo. Igual para mí, la gran pregunta, ¿qué geometría sagrada o mandala? Yo creo que vamos a hablar de esto en otro capítulo de Chalupa al Agua. Vamos a seguir conversando de todas estas cosas, pero tiene que ver con dibujar. Tiene que ver con dibujar. Y otros ejemplos de ejercicios para el desarrollo de la inteligencia emocional son, por ejemplo, todos los ejercicios que consideren una respiración consciente. Cualquier cosa. El deporte hasta la meditación. Cualquier cosa que ustedes sepan que tiene que ver con respirar conscientemente ayuda. Pero espérame, yo puedo estar ahora, no sé, al lado de la cocina y pongo mis patitas en el suelo y cierro mis ojos y hago... profundamente. ¿Eso respirar conscientemente? Sí. Ah, todos podemos hacer esto. Ya. Sí. Y si lo haces 3 veces, es mejor. Arte, teatro, danza, música. Todo ejercicio que utilice el cuerpo de manera consciente. Como bailar. Poner la radio y bailar. Todos los juegos o cuentos creativos donde el actor o la heroína gestionen bien sus emociones, donde se hable de las emociones. Todos los ejercicios que apunten a reforzar la autoestima de las personas que están escuchando, que están jugando. Todos los ejercicios o juegos que valoren el nombre de la persona. Ay, o sea, podemos jugar con las niñas a que investiguen el significado de sus nombres, qué quiere decir, o por qué sus papás les pusieron con ese nombre. Ejercicios de pensamiento positivo, de ser optimistas, yoga, qigong, tai chi, que son palabras así como ¡Yahoo! Pero que son ejercicios que pueden investigar mucho en internet, en YouTube. Hay unos videos para hacer ejercicios. Sí. Y ejercicios de enraizamiento. Y aquí hay uno que es muy entretenido y que seguramente muchos de ustedes les va a gustar, porque un excelente ejercicio de enraizamiento es ir al huerto. Entonces podemos invitar a las niñas de la casa a que nos acompañen al huerto un ratito y que pueden hacer lo que ellos quieran, o nosotros les podemos decir que nos ayuden con algo. Manitos, patitos a la tierra. A la Eso tierra. Es. Y así van a estar desarrollando la inteligencia emocional, relajándose, y después de eso ir a hacer una tarea del colegio, seguramente que no va a ser tan terrible. ¡Ay, qué entretenido! Has dicho muchas cosas súper interesantes y al mismo tiempo súper abordables en las casas. Se pueden hacer todas, o muchas de ellas. Y eso es algo tan... ¿qué es lo que quisiera subrayar de esto? Que en el colegio no nos enseñan esto. Y que es bueno que seamos capaces de enseñarnos, autoenseñarnos y enseñar también a los niños. Porque muchas veces los niños no saben qué están sintiendo. Claro. Y es súper importante tener esas conversaciones con ellos para que se conozcan internamente y también puedan conocer a los niños de su edad, entender más su medio ambiente, todo. Pero para eso es importante que las personas adultas lo hagamos primero. Sí, totalmente. Así que ojalá que les resulte muy, muy bien y vamos a seguir conversando sobre estas cosas. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.